Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y estamos aquí en cabina con el maestro Patrick, bueno, doctor, Patrick Ojare, y esperando aquí esta silla vacía al maestro, profesor y doctorante Israel Soberanes, y conduciendo aquí Sergio Fong. Hoy le toca al Mundo Cartonero este programa que está dedicado precisamente a toda la banda que nos consideramos cartoneros, y a mí se me ocurrió pensar un poco en este movimiento como el movimiento no cartonero. Digo no cartonero por cuestiones de forma y de entendimiento de que quienes hacemos los libros cartoneros, nos consideramos a sí mismos cartoneros, pero los que leen los libros cartoneros, ¿cómo se llaman? ¿No? O quienes promueven y difunden a los cartoneros, ¿cómo se llaman? Esos son los no cartoneros, pero que son parte de este mundo cartonero, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hace mucha gente que no directamente trabaja sobre los materiales para producir o fabricar un ejemplar de tipo cartonero, pero cuando estamos realizando estos libros muchas veces pensamos a quienes van dirigidos por los contenidos, pero realmente no tenemos todo ese universo de clientes, lectores o consumidores de este trabajo. Entonces es muy interesante también saber de todo esta parte, ¿no? Y pues Israel Soberanes, que no está aquí, pero no tarda en llegar, pues él es editor de El Viento Cartonero de Ecatepec, Estado de México, en México, y pues también está el compañero Patrick Ojare, que viene de Inglaterra a trabajar, a conocer este mundo cartonero acá en Guanatos, y pues bienvenido, Patrick. Muchas gracias, muy contento de estar de vuelta aquí en Radio Cartón. Y también tenemos música muy interesante el día de hoy para todos los cartoneros del mundo y no cartoneros del mundo que nos escuchan. Esta música considerada acá en Barrio Chino y en terreno de México como música de arrabal, música de cantina, música de rompe y rasga, que es muy antojable escuchar estas rolas con un caballito de tequila y con sal de pito. Así se llama la sal, y con su rebanadita de limón para poder matar el sabor fuerte del tequila o del mezcal. y pues vamos a tener el gusto de escuchar a muchos de estos intérpretes de rocola o de, pues, otro nombre, sinfonola, le llamaban también acá en las cantinas, y que pues son muy, muy agradables a la hora de pistear para esos que andan heridos o muy felices de amor. Pues vamos a empezar con una rola mientras esperamos al maestro Israel Soberanes. Lámpara sin luz de Pedro Llerena. A ver qué les parece esta rola de este gran poeta. Una Biblia sin Jesús. Oyes, las conoces metro a metro, y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz. El frío que molla tu altivez, admiro tu alma de hiel. Para ti el mundo nada cuenta. Oro que engañaste a la que adoro, y es aunque sus besos lloro, una lámpara sin luz. Porque si el hombre empeña sus anhelos poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya ni un destello que alumbre un poquitito su ilusión perdida. Precio que tan caro mi destino paga, sabiendo que en mí corre la sangre herida, y es el alma que rasga un sentimiento y que canta y llora porque está muy fría. El frío que molla tu altivez, tu religión es la indecencia. Admiro tu alma de hiel, para ti el mundo no. Que adoro, y es aunque sus besos lloro, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz. Pues estamos de vuelta y vuelta y vuelta en el volantín del barrio chino, y pues ya vamos a iniciar sin el Isra. Esperemos que sí llegue y no se haya quedado dormido, porque andan de fiesta. Ayer estaban festejando el cumpleaños de aquí de Patrick. Precisamente en estos momentos viene apareciendo Israel, y bueno, pues anda de fiesta en fiesta el Isra ahora que es soltero. Y bueno, pues la idea es precisamente comentar algo sobre las cartoneras de aquí de México, de Guadalajara. Y Patrick viene, ¿a qué vienes, Patrick, acá a Guanatos? Bueno, vine como parte de un proyecto de estudio de una universidad inglesa, Universidad de Surrey, que es una investigación comparativa entre cartoneras en México y una cartonera, por lo menos una, en Brasil. Con ciertas líneas teóricas y intereses también. Es un proyecto disciplinario entre la antropología social y letras, ¿no? Entonces, creo que mi compañera, mi jefa, estuvo aquí en la radio hace unos meses, Lucy Bell, y bueno, formamos parte de ese mismo proyecto y fue Lucy en realidad quien me dirigió hacia aquí, hacia Guadalajara, creo que por el ambiente amistoso de las cartoneras acá, la variedad y cantidad de cartoneras que existen aquí, y después, claro, el escenario creativo, literario de aquí, de Guadalajara. Y pues mucho, bueno, bienvenido Israel. Bueno, buenas tardes y vengo corriendo, ¿no? Pues pasé a comer y ya se me hizo tarde, pero pues de veras nomás vienes a eso, no eres espía. No, pero qué bueno, bienvenido Patri, ya estamos, ya hemos tenido algunos talleres y vas a tener más. Pero está interesante, brevemente ahorita a ver si nos puedes explicar un poco más. La parte de que no solamente es el estudio de literario, que a mí me llamó la atención, me gustó, ¿no? La parte, como decías, de que Lucy va a hacer un estudio sobre, no sé, la estética de lo que se escribe en las cartoneras, en la literatura, si hay algún movimiento o influye algo, pero también la parte antropológica, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, yo como gestor cultural, también estudiamos un poco, como ustedes los antropólogos, de la importancia de hacer diagnósticos, de hacer un estudio, porque al final estamos interviniendo en la sociedad a partir de este proyecto, ¿no? Mm. Es un proyecto de intervención sociocultural, ¿no? No sé si así lo vean ustedes. Seguro. Sí, la idea es como que sea un proyecto innovador que junta distintas disciplinas, ¿no? Disciplina de antropología social y después de estudios literarios, que es la tradición académica de donde viene Lucy. Y entonces la idea es que ella sí podría hacer un análisis literario de los textos, pero que yo puedo trabajar con usted, las cartoneras, y participar y observar en la producción material de los textos, ¿no? Desde el conseguir del cartón, de dónde viene, si viene de pepenadores, si viene de, si se compra, si se dona, cómo se va formando el libro físicamente, proceso artístico de la pintura, el coser, la cultura material del libro, y después cómo también se genera en ciertas dinámicas y amistades y intercambios entre artistas y escritores que juntos pueden producir lo que es el texto cartonero, ¿no? No sé si también se vaya a estudiar o se vaya a tocar el tema de la industria, ¿no? La industria del comercio también, porque se habla de industrias creativas culturales aquí en México últimamente. Ha habido encuentros aquí sobre industrias culturales. Yo creo que las cartoneras están dentro del mercado editorial, pero no creo tanto en la industria, que estén dentro de la industria editorial. O sea, sí están en un mercado porque se venden, se distribuyen, que es el objetivo, ¿no? Incluso tratar de que se vendan en precios accesibles. Pero que esté ya en una industria como que para, no sé si existe alguna cartonera que se hayan hecho millonarios con. Lo más que he visto es que se conviertan en cooperativas, ¿no? O asociaciones civiles y pueden recibir un poquito más de recursos, pero no creo que esté a una industria, ¿no? No sé si eso va a estar en la parte del estudio, la parte económica, ¿no? Sí, bueno, ya venimos hablando de eso. He llevado a cabo alguna entrevista, bueno, empezando ayer en realidad. Y venía hablando con Marco Antonio del editorial Cartonera del Viaje. El viejo cartonero. Sí, y él decía, claro, que no debería hacerse millonarios en realidad las cartoneras, eso no es el propósito. Y también hablamos del tema de cooperativas y por qué, si una de las primeras cosas que voy remarcando aquí es que, bueno, detrás de las cooperativas parece ser muchas veces una persona, ¿no? Editorial de esa persona o el otro, y de por qué no se genera cooperativas como modelo, o si en cuáles casos se genera una cooperativa. Y bueno, las primeras respuestas a esa pregunta se basan en, de alguna manera, como preferencias artísticas literarias, ¿no? Esa idea de que, bueno, a uno le puede gustar un texto y quiere publicarlo, aunque no va a generar mucho dinero, pero que otro compañero puede tener otra idea de la literatura y eso puede trancar un proceso de publicación. En debate si son una cooperativa de varias personas que cada uno tiene sus gustos, sus preferencias diferentes. Pero ya sé que, bueno, tú, por ejemplo, Israel, que venís trabajando en grupos, a veces en colectivos, ¿no?, que han publicado manifiestos y tal, que obviamente es una muestra de que hay líneas donde no es que cada uno tiene una preferencia muy cerrada, sino que personas y autores pueden, y editores pueden compartir ciertas líneas de pensamiento que llevan a publicaciones, ¿no? Sí, es la importancia de estudiar el contenido, ¿no? El contenido literario y pues hemos publicado desde el teatro infantil hasta manifiestos, ¿no? De lo que se pretenden hacer como vanguardias, ¿no? Y autores que a veces pues ya se han muerto o son no son tan conocidos y que hemos rescatado para que la gente los conozca, ¿no? Claro, en ediciones muy, muy limitadas de 10 o 15 ejemplares, pero es solo para promover, que son uno de los objetivos de las cartoneras, ¿no? Hacer comunidad, promover la lectura y que se dé a conocer tanto el autor como su obra, ¿no? Sí, en muchas ocasiones, hablando de mercado, lo que refiere o lo que impulsa la producción es la necesidad de, ¿no?, en el sentido del producto, ¿no? Digo, hay gente sabia o que es pues empresaria que genera una necesidad, ¿no? Estamos hablando de los teléfonos celulares, ¿no? O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir hace 20 años o 30 años que íbamos a tener esta capacidad de compra de tiempo para los celulares? Pero también pareciera que la necesidad que nos mueve a los cartoneros no es el consumo de la literatura, sino la producción de la literatura, ¿no? Porque somos escritores y estamos dentro de esta necesidad de manifestar y de dar a conocer nuestro trabajo. Pero hay muy poco consumidor, ¿no? Entonces, en el sentido de que estamos creando también este mercado, esta posibilidad de consumidor, es muy diferente hablar de un escritor ya conocido comercialmente como García Márquez, ¿no?, hablar a un autor que tiene 5 o 10 años buscando quién le produzca o quién le edite o quién le publique una obra, cuando la gente no quiere arriesgar por eso, ¿no? Los grandes autores tienen sus grandes empresas, ¿no? Y luego ya después son comprados o adquiridos pues por alguna empresa ya monstruo editorial para poder distribuir, vender y hacer todo con el autor, ¿no? Pero las cartoneras parten de esta necesidad de manifestar, de expresar y de compartir lo que se escribe también, ¿no? Que por ejemplo, que hablando de la industria editorial, si en algún momento a nivel mundial se cae o llega una crisis económica en la industria editorial, pues las cartoneras no van a sufrir porque vienen de una crisis, están en resistencia. Entonces esa es la ventaja de nosotros, que no nos importan las crisis económicas en la industria editorial. Pero también leí o alguien me pasó algo que voy a empezar a investigar un poco, porque dicen que en Europa están proponiendo que ya no se publiquen libros, que porque la ecología y que todo eso, que ya no se impriman libros. Le digo, y eso sí me dio como risa, porque digo, bueno, una prueba es de que nosotros sí nos preocupamos también un poco por la ecología y reusamos, ¿no? O sea, que sí se publique el libro físico, que se siga conservando, ¿no? Y que sí lean en dispositivos digitales, porque está chido y todo, pero eso de que ya quieren que no se publiquen libros que porque contaminan y que se gasta mucho papel. Y eso salió en Europa por ahí, esa iniciativa, pero ha de ser una trampa ahí de los que andan en la industria digital y todo. Pero pues, ¿cómo no? Para contestarles, pues, ¿cómo crees? Si nos contaminamos a nosotros, al contrario, reciclamos y hacemos cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una polémica, ¿no? Creo que por lo general, como una onda de no imprimir en las universidades, por ejemplo, ahora ciertas empresas, si uno recibe un mail, dice no imprimir este mail, no ser que sea completamente necesario, pero antes de empezar con los libros, creo que podrían empezar a abolir mucha folletería y publicidad electoral, por ejemplo, que pues genera, sí, eso sí, ¿no? Que es una cosa que uno muchas veces lo agarra un minuto y después lo tira directamente a la basura muchas veces, ¿no? Sí, digo, hay muchísimos más productos que contaminan que claro. El papel, pues, o, digo, o en el, y luego lo contrario, ¿no? O sea, más bien es por el desecho o por el acabar con los árboles, ¿no? Más que utilizar los árboles para hacer el papel, ¿no? Pero también hay muchas otras formas, ¿no? Como tú dices, reutilización y la pues lo que es por reciclar, ¿no? El papel también. Sí. Y sí, yo creo que en esa parte también de lo que pues comenta Patrick sobre esta investigación, pues hay otros intereses, ¿no? O otras causas del por qué ser cartonero, ¿no? No solamente por economizar la producción o la publicación de un libro, ¿no? Sino también las faltas de oportunidades, las políticas culturales en los países, o sea, vienen siendo muchas cosas que se suman a esta necesidad de crear, ¿no? Porque no solamente los autores emergentes o los autores no reconocidos o XY hacen cartoneras, hacen otro tipo de ediciones también que son económicas, ¿no? Lo de cartonero a nosotros nos cae como anillo al dedo, ¿no? Porque es muy interesante. Ahora también utilizamos estos la tecnología, ¿no? Los programas de edición y todo esto para formar un libro, pero pues sí, ¿no? Antes era más difícil. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a echar otra rolita para que se acuerde Israel? Oh. Este que se llama La Mesera. Anda. De Los Alegres de Terán. En una fonda chiquita que parecía restaurante, me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canijo, pero más el que la aguante. Se me acercó una morena que estaba rete tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, estoy para servirle, aquí yo soy la mesera. Nomás miré aquella prieta, se me olvidaron los tacos. Le dije, traiga cerveza de pollo, sirva dos platos. Usted se sienta conmigo para divertirnos un rato. No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera. El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera. Cantamos la cucaracha y creo que está la rielera. Ya cuando se hizo de noche le dije, ¿a qué hora nos vamos? Me dijo, no chiquitito, en eso sí no quedamos, pero si traes dinerito, hasta Acapulco nos vamos. Sí, chinga su madre el PRI. Estamos de retorno aquí en el volantín y queremos agradecer los controles a Pavel Neikame, que está aquí con nosotros, riéndose como siempre, ¿no? Y sacando de onda aquí al personal. Ya tiene bien asustados a Israel y a Patrick. Y bueno, Patrick, ¿cuál es tu primera impresión ya conociendo a algunas de las cartoneras de aquí de Guanatos? Y bueno, primero que nada estoy muy feliz de estar aquí. Creo que he llegado en un lugar primero muy, muy simpático, muy ameno, y después como muy interesante también para el estudio, ¿no? Hasta ahora he participado en varios talleres, o voy a ir a otro también el jueves, y me interesan las distintas formas que toman estos talleres, ¿no? Los primeros fueron más de diseño y compilación así de la creación del libro, y la última fue un taller más que empezaba más con creación literaria, que después se va a formar un libro colectivo. Me ha interesado los distintos públicos que se forman. En los primeros casos, en el primer caso, una clase que ya se conocían todos. En el segundo caso, alumnos que no se conocían, que eran de secundaria, pero ya tenían un interés en la literatura. Y después, en el último caso, personas de distintas edades, y estilos y estéticas, que les había interesado hacer un taller así. Entonces, como esa parte de formar comunidades es algo que es una línea de investigación, ya se mostraba en cierta dinámica. Creo que alguna de las cosas que me interesa, me llama la atención también, es esa idea de replicar a las cartoneras, ¿no? Como es un motivo clave de lo que es el movimiento cartonero acá, ese impulso hacia la creación de más cartoneras, de una forma, no sé, capilar o de una suerte de contagio, que se vincula también con esa idea, una idea que podría ser contestatoria del mercado también, de no cada uno acopilar, o no que los establecidos ocupen en lugar una suerte de monopolio o un cartel, sino que la creación de más cartoneras podría beneficiar a toda la comunidad cartonera, ¿no? Como una de las cosas interesantes, que de un punto de vista mercantil también tal vez lleva a la... hace dos cosas, ¿no? Lleva a la creación de más lectores de cartoneras, ¿no? Que el escritor, su obra llega a un público más grande, pero también que haya un público, un mercado más grande para las cartoneras, ¿no? Que una dinámica interesante entre una parte comercial, que es, al fin y al cabo, de alguna manera necesaria. O sea, la venta de los libros es necesario para sostener el movimiento, el modelo en muchos casos, pero a la vez no es lo que motiva la creación de las cartoneras, sino que creo que es más bien lo que digo primero, que llegue la obra de los escritores llega a un público más grande, ¿no? Es que la idea no tampoco es crear competencias, ¿no? O sea, la competencia entre cartoneras no se da porque tampoco hay muchos consumidores, ¿verdad? Somos, por lo menos en México, sí, la gente lee muy poco, entonces no se puede crear una competencia, o sea, más bien es un apoyo entre cartoneras. Hemos hecho coediciones entre cartoneras, tanto aquí como en otros países, entonces pues es más bien una colaboración entre cartoneras, y que México ha sido un semillero importante que ha florecido las cartoneras en muchos estados, y que espero se siga creciendo. Ahorita recientemente conocí a un director o maestros de una secundaria en Durango, y estoy investigando, parece que no hay en Durango una cartonera, y a ver si en estos días me entrevisto, porque están interesados en Durango, ¿no? Entonces, pues yo encantado, ya se abrieron en Sonora, en San Luis, ¿no? En Pachuca, que aquí fue La Rueda, el lugar donde se extendió a estos estados, ¿no? Al Estado de México, en mi caso, ¿no? Que yo aprendí aquí con La Rueda, ¿no? Sí, y creo que un momento como clave, un momento ajá, como decimos, ajá, es así, ¿no? Fue cuando nosotros venimos como una idea colaborativa, a ver si podemos, en qué manera, y también experimental, ¿no? Con un espacio, por lo menos yo como contratado en ese proyecto de estudio, es la línea que me han marcado, ¿no? Los que dirigen el proyecto. Y allá en Sao Paulo, el compañero Alex Flynn va a publicar un libro, un texto de él, experimental, en la cartonera Dulcinea. O sea, por lo menos es su idea que le va a proponer y van a ver si podemos, ellos pueden hacer un texto así. Y yo había, hablando con Sergio, había propuesto algo de la idea de si podría hacer algo parecido aquí. Y bueno, habíamos, la última idea que tenía fue de publicar un cuento que yo venía contando a mi hija, y que mi pareja dibuja, ¿no? Y Sergio había dicho, bueno, ¿cómo se va a llamar tu cartonera, ¿no? ¿Se va a llamar el cocodrilo o no? Y ese como fue un momento así, ya, bueno, estoy empezando, ¿no? Pero fue un momento clave así, ajá, claro, eso es la idea. No es necesariamente de que uno, el autor llega y le pregunta y el cartonero facilita la publicación a través de su cartonera, sino que fomenta más cartoneras, ¿no? Y puede ser que si soy un genio literario, sería distinta la historia, o si le encanta el texto y le dice, bueno, es un texto que nos gusta mucho, que sería muy de nuestra línea en la rueda, tal vez ese tipo de colaboración se puede dar también, pero que en el primer caso es más bien la idea de formar más. No sé qué pensás de esa. ¿Es así? Sí, de hecho, nosotros el taller que ofrecemos lo consideramos como un taller de autoedición, ¿no? Con el fin de que el autor haga o realice su propia cartonera desde un inicio hasta consumir, ¿no? El trabajo, encontrando a un lector. Esa sería la idea, que pueden hacer desde un libro, 5 libros, 10 libros, 20 libros, X, ¿no? Porque ellos ya van a poder ser sus propios editores o invitar a sus amigos a hacerlo, ¿no? Yo pienso que también las cartoneras no solamente son vehículos literarios, ¿no? O en el sentido, pues, de la literatura en su amplia, pues, posibilidad, ¿no? De que pueden ser textos académicos, políticos, culturales o literarios, ¿no? Pero también creo en todas esas otras posibilidades de la cartonera, como en la formación de personas en el sentido de la labor cartonera, ¿no? De la creación de un texto, desde un texto hasta una cartonera en su sentido de objeto, ¿no? O libro, o cuaderno, o libreta, o como se llame. Y también esto que es hasta terapéutico, ¿no? O la formalidad informal que te da, o la informalidad formal que te da el crear una cartonera entre amigos, ¿no? O de podernos poner de acuerdo para hacer algo en común ya es muy difícil, ¿no? Entonces, generar esa organización donde cada uno tiene una labor para sacar un producto final que lleve un pedacito de cada uno de nosotros, ese amor que luego es tan difícil encontrar en los productos que tú vas a comprar a un supermercado o XY o a una librería. O sea, tú cuando compras un libro, digo, de García Márquez, tú no, ya no sientes que hay amor de García Márquez en el libro, ¿no? O sea, ya sabes tú que hay una producción en serie, máquinas. Entonces, para entender que García Márquez se sentó a escribir el libro y estuvo pensando y formando las ideas y trabajando, esa parte humana del libro de X, 100 años de soledad, como que ya no ves al autor, ya no lo tocas, ya no lo sientes. Y en un libro cartonero todavía hay esa esperanza o esa posibilidad de amor o ese sentido de que ese libro está hecho por unas manos humanas, ¿no? O sea, eso también es muy interesante cuando nosotros estamos dando los talleres y entendemos que un chavito de 7 años, de 10, de 15, una señora de 30 años, de un abuelito de 70 años, puede con sus propias manos hacer un trabajo que luego lo va a recibir otra persona, ¿no? Sí, creo que, porque nosotros como acercamos, yo por lo menos como entré con la idea de estudiar también o que mirar la importancia del momento del contacto entre el libro o el objeto de arte que es un libro cartonero y el lector, que ahí entra también como venís diciendo, se siente, es algo que ha hecho por manos humanos, que después que lleva un cierto diseño, que que lleva un poder y que se vuelve a ser como un objeto. Bueno, podemos hablar si es vivo o no es vivo, ¿no? De alguna manera, pero tal vez más vivo que una reproducción que forma, ¿no?, número 500 de 500.000, ¿no? De una forma así, pero no es solamente el encuentro entre lector y libros, sino también a través de la propagación de talleres, sino todos estos pequeños momentos donde hay personas que saben hacer libros cartoneros también y lo están haciendo. Entonces, es el encuentro entre estas personas que están haciendo las cartoneras y las materiales, ¿no? Que no son poca gente, ¿no? O sea, a través de esa propagación de un taller esta semana, tres la otra, cuatro la otra, se va sumando más personas en Guadalajara que han hecho o saben hacer un libro cartonero, ¿no? Que han tenido esta experiencia y tal vez, bueno, no sé si podemos saber cuántos continúan, ¿no?, en su propio casa, sin hacer ruido, pero continúan haciendo sus libros cartoneros. Y es que la verdad es esa facilidad, que no es tan complicado crear una cartonera, porque se sorprendió la persona que les platicaba, que es director de una secundaria en Durango. Me dice, es que los chavos están haciendo un taller de cuento, de escritura de cuento en la secundaria, y nos gustaría que se publicara un libro, ¿no?, de esos resultados, y estaría padre que tú fueras allá y que lo hicieras en cartonero. Y yo les dije, ¿y por qué no crean una cartonera ustedes, no? O sea, sí voy y les explico, les enseño el proceso y todo, pero creen una cartonera. Y se sorprendió tanto porque él no sabe que no es tan complicado, y muchas veces piensa, ay, tener una editorial, ¿no? O sea, piensan que es complicado hasta en cuestiones legales y derechos. Entonces, no, o sea, se sorprendió tanto, que le emocionó tanto, que dijo, ah, pues sí. Y ya fue cuando dije, porque no tengo registro que exista en Durango una. Entonces se emocionó más. Entonces espero, él está en un curso aquí de varias semanas, me quedó de contactar para ver si vamos a Durango, ¿no?, a de alguna manera crear otra cartonera, o sea, proponer y que ya tengan la cartonera en Durango a partir de unos chavitos de secundaria para poder publicar su libro, ¿no? O sea, entonces eso es lo padre, ¿no?, de hacerlos, como decía Sergio, ¿no?, de que les enseñamos a hacer cartoneras también. Sí, pues no deja de ser, de veras, para quienes estamos dentro de esta labor, muy... Porque no, como que no deja de sorprendernos de repente la posibilidad que nos generan los mismos talleristas, ¿no? Cuando estamos en esa otra labor de los cartoneros, ¿no? O sea, esto que en ocasiones, pues, a lugares que uno a lo mejor también nunca pensó llegar, ¿no? O que esta comunicación no se iba a dar o a formar, ¿no? A mí ayer me tocó estar en un albergue donde vamos a trabajar con personas que pues tienen problemas, ¿no?, de capacidades intelectuales, en el sentido de que pues son considerados, no sé, locos, ¿no?, por así decir, ¿no? Y vamos a ver una respuesta, ¿no?, una habilidad, una posibilidad de trabajar. Entonces no sabemos ni cómo, ¿no? Ya en una ocasión también estuvimos en un lugar que se llama Siriac, con chavos que no tienen sus facultades motrices, pues como todos, ¿no?, que tienen una parálisis cerebral y que hicieron su cartonera, ¿no? Y los padres y los compañeros que los asisten y los maestros, o sea, todos colaborando de una manera tan inusual, pues, para nosotros, en el sentido de esta colaboración y de este trabajo que iba a tener un resultado y lo tuvo, pues, ¿no? Entonces, es muy interesante también entender que las cartoneras no son como el fin último, editar un libro porque soy escritor y no me pelan, o por cuestiones económicas o XY, no llego a tener mi libro publicado por la editorial X, ¿no? O sea, no es solamente eso, pues, ¿no? También existe todo este mundo, ¿no?, de formación, de recreación, de intentos, de posibilidades, ¿no? Eso es lo que también nos llena como cartoneros, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas que tienen las cartoneras a las grandes editoriales, que llegan a donde no llegan las demás, ¿no? O sea, como dices, a centros de rehabilitación o a lugares. Yo he estado en albergues de niños, ¿no?, que están ahí reclutados y bien contentos los chavitos, pero también fui al reclusorio sur de la Ciudad de México, que es el reclusorio más fresa de ahí, ¿no? Así me dijo el abogado, pero les encantó las cartoneras, ¿no? Ya querían un taller, pero se complica porque no puedes meter cúter, no puedes meter ciertas cosas al penal, a la cárcel, pero estaban interesados en que les explicara cómo darles un taller, ¿no? Entonces, pues a lo mejor gestionando bien se puede hacer un taller dentro de un reclusorio, de la cárcel, porque pues ahí llegan las cartoneras al final, sí. O sea, todos lados donde nos... Tengo como dos impresiones más, pero no sé si cuando ¿sí? escuchamos la música. No, seguimos. No, ¿sí? Una de las líneas del estudio es si las cartoneras acá y en otros lados de América Latina pueden verse como un movimiento social, o sea, si por lo general todas las cartoneras en su conjunto en Latinoamérica o en el mundo pueden verse como un movimiento social, o ciertas editoriales cartoneras en ciertas ciudades y países pueden verse como movimientos sociales. Y ahí venía haciendo esa pregunta a algunos de ustedes y las respuestas han sido bien interesantes, ¿no? Porque una de las cosas que tú me decías, Israel, creo que es bueno, eso entra también en mi segundo punto, pero esta cuestión de herencia y de qué son herederos los cartoneros, ponele acá, y yo veo que como una influencia fuerte es como la generación del beat, the beat generation, ciertos escritores, William Burroughs, Hunter S. Thompson, no sé, bueno, Kerouac como parte de esa beat generation, y como, bueno, que ellos... Si ese grupo podría considerarse como movimiento social, si tenían reclamos sociales o si al no salir a la calle, sino juntarse en una casa y leer poesía o hacer algo subversivo, pero en un espacio íntimo, puede considerarse como un movimiento social, ¿no? Por un lado, ¿no? Otra respuesta interesante que he tenido es que podría ser aquí como un movimiento social implícita, con una política implícita, no explícita, no como una ideología así que uno va convenciendo al otro, sino que el modelo en sí de autonomía, de que uno puede producir su propio libro sin ayuda necesariamente del gobierno, ¿no? Entonces, hay como un cierto autonomía o anarquismo implícito en el modelo, ¿no? Es como otra de las respuestas que he tenido. No sé qué opinan de esa. Bueno, es que estás hablando ya de características importantes de las cartoneras, que es primero autogestión, a la mayoría son autogestivas, algunas se puede considerar contraculturales, pero para mí yo le llamaría alternativas, más que, digo, algunos lo consideran ya más extremista como contraculturales y todo, pero más bien alternativa, lo que tú decías de que se hagan lecturas en casas, en centros culturales, y eso es, la prueba está en la francachela cartonera, que es la alternativa a la Feria del Libro Oficial, ¿no? Pues de la Universidad de Guadalajara, en este caso, la organizadora, es una alternativa, ¿no? Es más libre, posiblemente los espacios independientes, que no hay censura, hay más un ambiente más íntimo, más abierto, ¿no? Que se puede llegar a dar en las ferias oficiales o de universidades, ¿no? Más académicas, ¿no? Entonces, es eso lo que tú dices, pero ¿no? Cuando se juntaban los big en bodegas y leían y hacían pero cosas. Pero uno puede, para hacer el movimiento social, uno tiene que salir a la calle con una bandera, con un grupo, que con una línea, con un reclamo en común, ¿o no? Pues, digo, generalmente el escritor, ¿no? Es un pensador libre, claro. ¿No? Y el pensador libre, o en este caso el escritor, pues en cualquier sistema va a ser piedrita en el zapato, ¿no? O sea, porque en el caso del escritor, pues es un actor, ¿no? Es un actor político en el sentido de la literatura, ¿no? Porque pues no puede dejar a un lado la parte viva o la parte que le toca vivir y ese filtro que genera su sentimiento para poder manifestar o expresar su rollo, ¿no? El caso de cuando menos del que yo conozco, que es el de Guadalajara, pues es completamente nulo la posibilidad de publicar a un escritor que no tenga que ver con instituciones o con gobiernos o con nada, ¿no? Entonces, es muy difícil, y desde luego que la estética literaria de alguno de estos escritores pues contenga posturas políticas, ¿no? no porque sea de uno u otro partido, sino más por el simple hecho de pensar, ¿no? Y de escribirlo, pues, ¿no? Entonces, sí es muy difícil entenderlo como una postura política o de oposición o de contracultura, pero yo creo que sí lleva sus ingredientes ideológicos, porque pues vivimos una ideología homogenizada por el sistema, por los medios de comunicación, por la televisión, el cine, todo esto, y desgraciadamente la gente piensa con estas características que le da el sistema, ¿no? Mm. O sea, la gente no puede pensar de otra manera si no lee, si no busca por sí mismo tener lecturas X, ¿no? Entonces, cuando un escritor libre forma o crea una cartonera, en este caso, pues sí es opositor, sí hay muchos códigos ahí que incluso la gente que no participa en política o en instituciones educativas o culturales o políticas, hasta se asustan, ¿no? Porque, ¿por qué dices eso? ¿Por qué hablas con ese lenguaje? X, Y, ¿no? Pero no es que tengan una postura de izquierda, pues, ¿no? O claro, una postura de derecha, o si sean explícitamente contraculturales. O sea, yo creo que tiene mucho que ver no solamente con los beats, sino con muchas vanguardias que se han generado a través de los tiempos y en el mundo, que tienen que ver con esta posibilidad de abrirse caminos por sí mismos, ¿no? Porque ya cuando entra el subsidio o el apoyo, también se deja, ¿no?, un poco de ser libre, ¿no? Aunque se aferren a decir que el dinero que nos da el gobierno es de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que sí, pero hay que saber cómo, pues, ¿no? Cómo hacer uso de esto. Y yo creo que hay plataformas importantes, ¿no? Porque, digo, lo voy a decir porque sí, a veces me saca mucho de onda que yo tengo amigos que luego me dicen, es que me gané un premio de poesía. ¿Y quién te lo dio? Pues el gobierno. ¿Y quién fue el jurado? No, pues mangano y perengano. Pero pues eso realmente no me dice que seas buen poeta, ¿no? ¿Verdad? Porque el sistema premia a sus mejores poetas, de ellos, no del pueblo. Entonces, son cosas que luego sí están a discusión y pueden llegarse a muchas cosas, pero para mí, o sea, legitimar al gobierno que oprime al pueblo está cabrón. Y hay mucha gente, o escritores o artistas de otros tipos, que están de acuerdo en estas subvenciones o en estos apoyos o en estos premios, ¿no? Entonces, no sabemos para qué lado estamos bateando. Y eso sería como parte de esta postura política, no política, pues, en el sentido de que no somos actores políticos porque participamos en un partido político, sino porque vivimos en una sociedad, claro, que te fuerza a ser político. Y que... No, y que al generar literatura generas una historia. O sea, yo creo que ahí abarca todo, ¿no? De fuera de condiciones políticas, todo, generas una historia, la misma literatura genera una historia, se mueve con la historia, porque ¿qué hay atrás? ¿No? Lo que decías de las vanguardias, pero también estás generando una historia de un presente, ¿no? O sea, y que es una herramienta para que se dé a conocer estas vanguardias o estos movimientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros que nos queremos la Deslata crear según vanguardia, pues ya este año cumplimos 15 años, en el 2002, entonces se pudo publicar el libro hace unos años, entonces es historia que vamos arrastrando y que vamos creando, ¿no? Al final, y yo creo que al decir historia estamos abarcando todo, ¿no? Sí, pues vamos a escuchar una rolita y regresamos para despedirnos. Esta rola se llama Me dejaste abrazado de un poste, ay, ay, ay, ay, con Lorenzo de Monteclaro. Orinando. Vámonos, Pavel. ¿Orinando? Dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste. Ya muy noche me fui de la esquina y a tomar, me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella. Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió aquel hombre. Cantinero, otra copa no sirve. Ya no sigas, me dijo llorando. Es la misma que estuve esperando. Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Regresamos si la palabra la tiene Patrick. No, bueno, dije que tenía dos como puntos o reflexiones, ¿no? Y la segunda era como una cuestión de... de qué son, bueno, qué son las influencias, qué es la para las cartoneras de aquí, qué es como la genealogía de las cartoneras aquí en Guadalajara, ¿no? Y me interesa como de una manera se puede hacer una genealogía como directa de como internacional de Eloisa Cartonera y después como una suerte de madre o padre mexicano, que sería como la cartonera en Cuernavaca, y después como pasando hasta llegar aquí, ¿no? Pero como hay otra lectura y otra influencia que uno no nega al otro, ¿no? Pero que también hay raíces que son más locales y arraigados aquí en Guadalajara, que son bueno, los movimientos de ustedes, los distintos revistas que habían sacado durante muchos años, ¿no? Desde los años 80, y yo venía leyendo un poco sobre eso, ¿no? La cantidad de distintas formas y folletines y libritos y bueno, sobre todo revistas, ¿no? Que han tenido y cómo eso ha influido en lo que son las cartoneras hoy en día. Creo que eso de la Alemania, ¿no? Fue una que fue importante, pero antes de esa ustedes estaban involucrados en muchos más, los de Guadalajara, ¿no? Supongo que en tus pagos también tenían sus herederos, ¿no? Claro. Pues sí, sí, hicimos muchas cosas antes de las cartoneras todavía. Pues es una lástima que el tiempo se les acaba. Sí, es lo que dices, ¿no? O sea, sí, pues la cartonera es parte, o es de un poco la madre, pero también hay padre, hay abuelos, hay bisabuelos, ¿no? Digo, hay toda una historia, sí, y es muy interesante, ¿no? Yo creo que nos queda como para otros 5 programas de los martes, ojalá y los pueda convencer de que vengan y poder invitar también de repente a los compas, a Ramón, a Lene, a Marco, y que puedan venir y también participar de esto, pues que parece que es una buena propuesta de diálogo de las cartoneras de aquí, ¿no? Sí. Pues nos vamos a despedir, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que son Cuadernos La Aguja, Café Peregrino Bistro, Bristo, perdón. ¿Cómo dije? Bistro, aquí está ¿cómo se llama? Granola Gourmet. La Aguja. Barrio Chino. La Rueda. Piraña de Cartón. Pues a todos ellos, los locos llegan solos. Bueno, pues a Radio Cartón, bueno, a todos ellos, muchas gracias, nos escuchamos el día jueves.